Si se supone que ya con ideas, que lo de nosotros ya no están seguros. Y me quedo aquí en mi soledad, pensando en cómo estás. ¿Tienes algo otra boca que te besa? Si todavía sigo en tu cabeza, quiero saber si con otro tatuaje te tapaste mi nombre con otro nombre. Yo por el contrario casi pierdo el alma a no sentir tu adiós que me desarma. Sin mí. Yo por el contrario que sí quiero el amor.